tu fragancia marchita desde entonces. El tiempo la secó. No, no. Mi corazón no es una flor irradia. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con un minuto y está escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con buenas noticias. Vámonos a los resultados de la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 15, señores. Ya solo quedan un par de partidos más y se acaba la temporada y da paso a la liguilla. Y con esto pues empezamos a ver que ya ciertos equipos empiezan a jugar con desesperación por tratar de meterse en los últimos puestos de la liguilla. Y entonces pues vámonos a los resultados de la jornada número 15. El partido del viernes. El Club Tijuana le gana 3-0 al Guadalajara. Sí, es cierto que con dos penales que parecían regalados. Pero bueno, tres goles son tres goles. Y bueno, con dos penales, porque no los dos eran regalados. Pero le ganan 3-0 al Guadalajara. Y el Guadalajara se está despidiendo así de la liguilla. No creo que alcance un puesto, pero pues cosas más raras se han visto. El otro partido que se jugó el viernes por la tarde fue el Atlas, que le ganó 1-0 al Querétaro, y con esto ellos aseguran su permanencia en primera división. Un Querétaro que tenía la oportunidad de salvarse a sí mismo si le ganaba al Atlas, y sin embargo no lo pudo hacer. Bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Entonces, los partidos del sábado son los siguientes. Necaxa, con uno expulsado, le gana 1-0 a Lobos WAP. En otro partido, donde Cruz Azul tuvo que regresar para ganar, bueno, para empatar el partido con uno expulsado, pues quedaron 2-2 con el Tigres. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y con esto, pues Cruz Azul también ya le dice adiós a la liguilla. Lo tendrán que ver desde su casa, porque no parece que les alcance con este resultado. En otro partido del sábado, el Pachuca le gana 3-1 al Santos Laguna, en un partido que fue espectacular por parte de ambos equipos, y donde Honda, el italiano, o Honda, se vio muy espectacular. Me parece que anotó 2 o 3 goles en ese partido. En otro partido del sábado, Toluca le gana 1-0 a Monarcas, que tenía uno expulsado, y con esto a su goleador peruano fue el jugador que se le ha expulsado. Y con esto el Toluca se encamina fácilmente al primer lugar y a la liguilla. En otro partido que estuvo muy aburrido, el América y Monterrey empataron 0-0. Los partidos del domingo son los siguientes. Pumas finalmente ganó después de 8 partidos sin conocer la victoria. Pues le gana 4-2 a Puebla. En algún momento del partido iban 2-1 ganando Pumas, le expulsan a un jugador y con eso Puebla tuvo lo suficiente empuje para poder empatar 2-2, y parecía que se llevaba la victoria en un tiro que fue al poste y regresó por la parte interna del poste hacia la mitad de la portería. Y bueno, se salvó Pumas en esa, y el partido terminó 4-2 con 3 goles de Nicolás Castillo, que está en forma grande de goleador para Pumas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, porque hay otros jugadores que también andan encendidos y que están por encima de él de ligador total, ¿no? O sea, de anotador con más goles a su favor. Otro de los partidos del domingo, León le gana 2-1 al Veracruz. Con esto el Veracruz, que ya se había salvado la jornada pasada, pues tal vez también se le complica un poco estar en la liguilla. Ya veremos cómo está la tabla ahorita. Lo cierto es que sí fue una emoción para mí ver a mis Pumas otra vez ganar un partido. Básicamente he esperado toda la temporada, toda esta temporada, porque empezó muy bien y tenían 15 puntos, me parece que en 6 partidos, y de ahí los otros 5 puntos les ha tomado, bueno, una dificultad increíble para sumar 2, 3 puntos, 5 en total, pero 3 de ellos son de esta última victoria que acaban de conseguir. Entonces, pues vámonos a los resultados y a la tabla de posiciones. Los resultados ya están. Toluca está en primer lugar con 33 puntos. Ha ganado sus últimos 5 partidos. Está en forma para entrar a liguilla. Santos Laguna está en segundo con 29. También ya clasificó la liguilla. El América tiene 26. Tigres tiene 26. Monterrey tiene 25. Morelia 23. Tijuana 21, Pachuca 21, y después de noveno viene Necaxa con 20 y Pumas con 20. La verdad es que el Puma bueno, los Pumas y Necaxa podrían quedarse fuera si no siguen sumando de 3. Lo cierto es que Pumas van a tener que pasar a Necaxa porque la diferencia de goleo entre el Necaxa y el UNAM es increíble. O sea, Necaxa tiene más 6 y Pumas tiene menos 1. O sea que no creo que puedan golear mucho a los equipos que les quedan. Entonces va a tener que pasarlo por puntos. El Veracruz está en 11º con 18 puntos. León tiene 18 puntos. Está en 12º. Puebla tiene 17. Cruz Azul 16. Querétaro 16. Guadalajara tiene 15. Atlas tiene 14. Y Lobos WAP tiene 9. Se me hace que Lobos WAP se está despidiendo de primera. Ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos. Y el otro partido lo empató. Entonces no creo que le vaya a alcanzar. Realmente tendría que ganar sus últimos 2 partidos. Y ni así creo que le alcance. Tenía que ganar este último partido. Y qué mala racha para ellos. La verdad no sé cómo, qué tan volátil sea su porcentaje, ya que apenas tienen estos 2 torneos en primera. Entonces no sé si ganaran los últimos 2 partidos, no sé si le llegan a pasar la factura al Querétaro o al, me parece, al Querétaro es el único que podrían alcanzar en esa tabla de descenso. Bueno, entonces vámonos a los partidos de la jornada 16 que se va a jugar este fin de semana. Y empezamos con los partidos del viernes, donde el Puebla se enfrenta al América y el Atlas al Guadalajara. Después los partidos del sábado, el Cruz Azul se enfrenta al Morelia, Querétaro al Pachuca, Monterrey se enfrenta al Lobos WAP, León se enfrenta a Tijuana, Necaxa a los Tigres. Y los partidos del domingo será Toluca contra Veracruz primero y en el segundo partido Santos Laguna contra los Pumas, que necesitan ganar ese partido sí o sí, si es que se quieren poner entre los primeros 8. Y bueno, pues eso es todo por la Liga MX. La verdad es que ha sido un torneo muy raro, sobre todo para los Pumas, pero hay otros equipos que también así empezaron flojos y están cerrando bastante fuerte. El caso es que Toluca toda la temporada ha estado bien. Me parece que festejan 100 años de existencia y lo están festejando en grande porque tienen 33 puntos muy contundentes. Nada más han perdido 2 partidos en toda la temporada. Entonces, pues ya veremos qué pasa con el resto de los equipos. Lo cierto es que, bueno, hay unos que realmente les cuesta mucho trabajo sumar puntos y anotar goles, como el hecho del Cruz Azul, que cuesta mucho trabajo, aunque bueno, últimamente pues se ha visto mejor, ¿no? Vámonos de ahí entonces a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde pues están jugando los partidos hoy y ayer se jugaron parte de la jornada 33. Entonces, los partidos de ayer, el Villarreal le gana 2-1 al Leganés. Barcelona, con un jugador expulsado, empata 2-2 con el Celta de Vigo, que pudo ganar el partido. Deportivo La Coruña y Sevilla empataron 0-0. Y los partidos de hoy, el Eibar le gana 1-0 al Español, Getafe le gana 2-1 al Valencia, que tuvo un jugador expulsado, y el Real Madrid empató 1-1 con el Athletic Club, que empezó ganando el partido, abriendo al minuto 12 o 11 de la primera mitad, me parece. Y bueno, con esto vamos a ver lo que fueron los resultados del fin de semana pasada para la jornada 32. La jornada 32 comenzó el sábado con los partidos entre Sevilla y Villarreal, que empataron 2-2. Barcelona le ganó 2-1 al Valencia. Leganés le ganó 1-0 al Celta de Vigo. Real Sociedad le gana 1-0 a Las Palmas. Deportivo La Coruña le gana 3-2 al Athletic Club. El Alavés le gana 1-0 al Eibar. El Atlético de Madrid le gana 3-0 al Levante. Getafe le gana 1-0 al Español. El Real Madrid le ganó 2-1 al Málaga. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma. Tengan en cuenta que algunos equipos ya jugaron 33 partidos, otros 32. El caso del Barcelona son 33 partidos que ya jugaron y tienen 83 puntos. El Barcelona ya está clasificado para la Champions el año que viene. El Atlético de Madrid también, que tiene 32 partidos jugados y tiene 71 puntos. Real Madrid le sigue en tercer lugar, ya tiene 33 partidos y 68 puntos. Valencia tiene 33 partidos y tiene 65. El Real Betis tiene 32 y tiene 52. Está en quinto lugar y está en el primer puesto de competencia para la Liga Europea. No la Champions, nada más la Europa League. En sexto lugar está el Villarreal, que tiene 51 puntos y 33 jugados. Sevilla está en séptimo con 33 partidos jugados y 48 puntos. Getafe tiene 45 puntos y 33 jugados. Girona tiene 32 y 44 puntos. Celta Vigo tiene 44 puntos. Eibar tiene 43, Real Sociedad tiene 40, Athletic Club tiene 40, el Leganés tiene 39, Alavés 38, Español 36, Levante apenas se salva, tiene 31 puntos y perdió su último partido. Deportivo La Coruña tiene 27, Las Palmas tiene 21, Málaga tiene 17, los últimos dos ya parece que están dispuestos a irse a segunda división, ya que no parece que les alcance con los partidos que le queda para salir de esas últimas dos posiciones. El que está despertando es un poco el Deportivo La Coruña, que en sus últimos tres partidos ha ganado dos y empatado uno, y se le está acercando peligrosamente al Levante, que bueno, estaba bien hasta que empezó a empatar y a perder este último partido. Bueno, pues eso es por la tabla. Vamos al resto de los partidos de la jornada 33. El día de mañana se juegan los partidos a la vez contra el Girona, la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid, Levante contra el Málaga, Real Betis contra Las Palmas. Y la jornada 34 son los siguientes partidos. El día 20 se jugará Leganés contra el Deportivo La Coruña, Eibar se enfrentará a Getafe, el Celta Vigo al Valencia, Girona al Español el 22, igual el 22 Málaga contra la Real Sociedad, Las Palmas contra el Alavés y el Atlético de Madrid contra el Real Betis. Y bueno, como algunos de ustedes saben, pues ahorita ya se está por jugar la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia, el Sevilla. Y este partido se jugará el 21, o sea, este fin de semana, el domingo. Podrán disfrutar ustedes de este partido. Bueno, el sábado, perdón. El sábado se juega el partido entre el Sevilla y el Barcelona. Y lo podrán disfrutar desde sus asientos, si es que tienen boletos para ir hasta donde se juega este año la final de la Copa del Rey. Bueno, aquí no tengo los detalles, ahorita se los consigo, pero si usted puede ir hasta allá a España a viajar a ver el partido, obviamente dice estadio neutral, es el Estadio Metropolitano en Madrid, el Wanda. Entonces, pues ahí es donde se juega este partido entre el Barcelona y el Sevilla. Y ustedes que lo ven en casita lo van a poder disfrutar el sábado. Se juega a 1:30 tiempo local. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más del Mundo del Deporte. Cegando por completo mi razón, mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón

Dime sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. ...8:24 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit, y seguimos con la información deportiva. Así viendo rápidamente las estadísticas. Bueno, hay unas estadísticas muy curiosas dentro del torneo Apertura, y lo que estaba viendo era la de los anotadores. Tienen más goles con sus equipos para este torneo. Y en primer lugar está Áviles Hurtado del Monterrey con 14 puntos, 14 goles. En segundo está Mauro Boselli de León con 12. Ener Valencia de Tigres tiene 12. Rogelio Funes Mori de Monterrey tiene 12. Pues viene Raúl Ruiz Díaz del Morelia, tiene 11. Fernando Uribe del Toluca tiene 10. Julián Quiñones de los Lobos Buap tiene 9. Julio Furch de los Santos tiene 9. Y ya después vienen varios jugadores en noveno lugar. Empatado Felipe Mora de Cruz Azul con 8. Milton Caraglio del Atlas con 8. Querétaro, Camilo Zambeso del Querétaro tiene 8. Víctor Guzmán del Pachuca tiene 8. Y bueno, se me hace curioso cómo hay ciertos jugadores. Por lo visto, esta tabla está un poco, está distinta a lo que esperaba. Pensé que Nicolás Castillo tenía más goles, por lo menos 3 más de los que están mostrando aquí. Esto lo pondría en la división esta del noveno lugar, empatado con Felipe Mora del Cruz Azul. Pero bueno, vámonos entonces a la Bundesliga, que ya se está jugando la jornada número 30 en la Bundesliga, y los resultados son los siguientes: Wolfsburgo y Augsburgo tuvieron los dos un jugador expulsado y empataron 0-0. Este fue el partido del viernes pasado. Los partidos del sábado son los siguientes: Stuttgart y Hannover empataron 1-1. Hoffenheim le gana 2-0 al Hamburgo, o Hamburgo, como le quieren decir. El Hertha de Berlín le gana 2-1 al Colonia. Bayer Leverkusen le ganó 4-1 al Eintracht Frankfurt. Bayern München le gana 5-1 al Mönchengladbach. Los partidos del domingo: el Schalke 04 le gana 2-0 al Dortmund. Werder Bremen y el Leipzig empataron 1-1. Y el partido del lunes por la noche: Mainz le gana 2-0 al Friburgo. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar, tiene 75 puntos y ya es campeón de la Bundesliga. En segundo lugar viene el Schalke, que tiene 55 puntos. Bayer Leverkusen está en tercero, ya tiene 51 puntos. Dortmund está en cuarto con 51. En cuarto está el Dortmund. En quinto está Leipzig, que tiene 47 puntos. El Hoffenheim tiene 46 en sexto. Pues ya el Hoffenheim pasó al Eintracht Frankfurt en ese sexto lugar. Lo saca al séptimo, tiene 46. Mönchengladbach tiene 40. Hertha de Berlín tiene 39. Stuttgart 39. Augsburgo 37. Werder Bremen 37. Hannover 36. Wolfsburgo tiene 30. Mainz 30. Y en puestos de descenso está Friburgo con 30. Hamburgo tiene 22. Y Colonia tiene 21. De estos equipos, obviamente los mejores son los primeros dos. El Bayern Múnich tiene 4 partidos ganados en los últimos 5. Schalke también tiene el mismo récord. Y bueno, se están perfilando para un final bastante épico entre el Bayer Leverkusen, el Schalke 04 y el Dortmund. Los tres parece ser que están enfilados y quieren quedarse con ese segundo lugar. Ya no alcanzan al Bayern Múnich, pero podrán hacer la pelea por ese segundo lugar. Bueno, la jornada 31 se juega este fin de semana y comienza con los partidos del viernes por la noche. El Mönchengladbach se enfrenta al Wolfsburgo. Los partidos del sábado: Eintracht Frankfurt se enfrenta al Hertha de Berlín, Hamburgo se enfrenta al Friburgo, el Hannover se enfrenta al Bayern München, el Leipzig se enfrenta al Hoffenheim, el Stuttgart se enfrenta al Werder Bremen, Bayer Leverkusen se enfrenta al Dortmund, y los partidos del domingo: Augsburgo se enfrenta a Mainz y Colonia se enfrenta al Schalke 04. Pues esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y de ahí pasamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 33. Los resultados son los siguientes, aunque usted no lo crea. El primer lugar goleó 7-1 al segundo, al Mónaco. El PSG le gana 7-1 al Mónaco, y con esto pues confirma que solo hay un equipo en París, en Francia. Otro partido, bueno, el partido que se jugó el viernes, Angers y Nice empataron 1-1. Los partidos del sábado son los siguientes: Lyon le gana 3-0 al Amiens, el Metz le gana 2-1 al Stade Rennais, Dijon y Nantes empataron 1-1, el Lille y el Wingham empataron 2-2, el Saint-Étienne le gana 1-0 al Estrasburgo, Gironda le gana 3-1 al Montpellier, Marseille le gana 3-2 a Troyes. Y como ya dije, el PSG le gana 7-1 al Mónaco. La tabla está de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar y ya es campeón, tiene 87 puntos. El Mónaco pues se coronó por lo visto con ese último partido. El Mónaco está en segundo, tiene 70 puntos. En tercer lugar viene Lyon, que tiene 66. En cuarto está Marseille, ya en puestos de Copa de Europa, pero la Europa League. Está Marseille. El Stade Rennais está en quinto, todavía en puestos de competencia, pero tipo playoff para la Europa League. Con 47 puntos está en ese quinto lugar, el último que disputa la Europa League. Niza está en sexto con 47, Montpellier tiene 46, Saint-Étienne tiene 46, Nantes 45, Gironda tiene 43, Wingham 42, Dijon tiene 42, Angers está en décimo tercero con 37, Amiens tiene 37, Caen tiene 35, Estrasburgo tiene 34, Toulouse 30, y en los puestos de descenso está Lille con 29, Troyes con 29 y Metz con 25. Y la jornada 34 se juega este fin de semana, empezando por los partidos del viernes por la noche, donde Nantes se enfrenta a Stade Rennais y Dijon se enfrenta a Lyon. Los partidos del sábado: el Marseille se enfrenta a Lille, Amiens se enfrenta al Estrasburgo y Wingham se enfrenta al Mónaco, Metz se enfrenta al Caen y Toulouse se enfrenta al Angers. El domingo: Niza se enfrenta al Montpellier, Saint-Étienne se enfrenta a Troyes y Gironda se enfrenta al PSG. Y bueno, pues eso es todo por la Ligue 1. Y pues ya se acabó, porque básicamente tienen un nuevo campeón. Bueno, al mismo campeón de ya varios años, el PSG. Vamos de ahí a la Premier League, en un partido que ya se terminó y fue hace ratito. Allá fue tarde y ya terminó. El Manchester United le gana 2-0 al Bournemouth. Los otros partidos de la jornada 35: uno que se jugó ayer, el Tottenham y el Brighton empataron 1-1. Los partidos de la jornada 34 entonces son los siguientes: el sábado se jugaron los partidos entre el Chelsea y Southampton. Chelsea le gana 3-2 al Southampton. Everton y el Swansea empataron 1-1. El Huddersfield le gana 1-0 al Watford. Crystal Palace le gana 3-2 al Brighton. El Burnley le gana 2-1 al Leicester. El Liverpool le gana 3-0 al Bournemouth. Manchester City le gana 3-1 al Tottenham. En otro partido, Newcastle le gana 2-1 al Arsenal, ya del domingo. También el domingo el West Brom le gana 1-0 al Manchester United. Y el lunes por la noche West Ham y Stoke empataron 1-1. Con esto la tabla sale de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar y ya es campeón. Tiene 87 puntos. En segundo está el Manchester United con 74. Liverpool tiene 70. Tottenham está en cuarto con 68. Y estos son los puestos de competencia europea para la Champions League. En quinto lugar está Chelsea, que jugaría la Europa League. Tiene 60 puntos. En sexto está Arsenal, que tiene 54 y jugaría un playoff para entrar a la Europa League. En séptimo está Burnley con 52, Leicester tiene 43, Everton tiene 42, Newcastle tiene 41, Bournemouth 38, Watford tiene 37, Brighton tiene 36, West Ham tiene 35 y ya parece que se salvó del descenso. Huddersfield tiene 35, Crystal Palace tiene 34, el Swansea tiene 33 y en los últimos puestos está el Southampton con 28, Stoke con 28 y el West Brom con 24. Y la jornada 35 se juega este fin de semana. Primero un partido de la jornada 31 que se va a jugar en reposición. Se juega el día de mañana entre Chelsea y Burnley. Después los partidos de la jornada 35 son los siguientes. También mañana se enfrenta al Leicester al Southampton. El día viernes se enfrenta el West Brom contra el Liverpool. El Watford contra el Crystal Palace. Perdón, estos son del sábado. Estos son del viernes. Los del sábado son Arsenal contra West Ham, el Stoke contra el Burnley, Manchester City contra el Swansea y el domingo Everton contra el Newcastle. Y bueno, eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y bueno, pues con eso me parece que terminamos con la información de el fútbol y vámonos rápidamente a la información de la NFL, donde ya se viene el draft en una semana. Ya todos están empezando a ver quiénes van a escoger qué equipos. Hay equipos como los Cowboys, que decidieron dejar ir a su receptor abierto estrella, Dez Bryant. Lo dejaron ir el viernes, lo pusieron en libertad, realmente no querían pagarle $12.8 millones por dos temporadas. Las últimas dos que le han sido su par de Dez Bryant y parece que le dicen adiós. También le dicen adiós a los 16 millones en dinero muerto que hubieran tenido bajo las reglas de la capa salarial. Y con esto pues me imagino que ellos se ponen bastante a la compra de algún receptor abierto importante en la primera ronda del draft. Realmente no sé por qué hicieron esto. Lo cierto es que hoy tuvieron a un jugador que se llama Cortland Sutton, que juega en SMU. Para los que no conocen esta universidad, es Southern Methodist University y es una universidad que queda en Dallas. Y como Dallas este año puede seleccionar a jugadores de alrededor del área de la ciudad de Dallas, pues entonces lo tuvieron para unos entrenamientos para ver si lo van a escoger durante el draft colegial, la selección colegial que tienen en la primera ronda, que todos nos imaginamos que van a tratar de escoger a un receptor abierto, ya que dejaron ir a Dez Bryant. La verdad es que no sabemos qué van a hacer. Ya no es muy fácil descubrir lo que Jerry Jones tiene en su mente. Lo cierto es que ellos mismos se pusieron en este apuro, ya que ellos son los que firmaron a Dez Bryant a un contrato colosal. Y que obviamente en algún momento iba a regresar para ser un problema para los Cowboys. Y este año decidieron terminar esa asociación con Dez Bryant. Bueno, La verdad sí, sí se me hace muy increíble que hayan hecho lo que hicieron los Cowboys, sobre todo teniendo en cuenta que hay otras necesidades como safety y hay buenos jugadores en este draft colegial de safety, pero bueno, esto es lo que hacen el ego y la necesidad de, bueno, la avaricia, ¿no? Bueno, pues vámonos entonces a los partidos de la NBA, que hay un juego que acaba de terminar. Estaban jugando los Utah Jazz contra el Oklahoma City Thunder y los Jazz acaban de ganar su primer partido de la serie, empataron la serie 1-1, le ganaron 102-95 al Oklahoma City Thunder, y con esto pues este partido y esta serie se pone interesante, ¿no? Ya veremos qué pasa. En el otro partido que se jugó hoy, también los Cleveland Cavaliers le ganan al Indiana Pacers 100-97. LeBron anotó 46 puntos para poder empatar la serie, que bueno, obviamente Indiana le ganó a Cleveland su primer partido de primera ronda para LeBron James en su vida, que había perdido, no había perdido ningún juego 1 en la primera ronda de los playoffs, y apenas este año perdió su primer juego 1, pero pues ahora ya empatan. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. bienvenida. Quizá no sientas lo que yo sentí. Tal vez no hay lágrimas ni miedo. Tal vez no piensas ni un momento en mí. Tal vez hay alguien en tus sueños. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual. No, no, no. Y es que al pensarte todo me hace mal, mal. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento. Dime qué debo hacer para de la noche y está escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos con la NBA, el básquet de primer nivel en el mundo. Y ahorita se está jugando un partido entre los Houston Rockets, que le van ganando 55-40 a los Timberwolves de Minnesota. En esta serie Houston lidera la serie 1-0. Están en el al final del segundo quarter, o sea que ahorita están en el descanso de medio tiempo. Y pues si llega a ganar Houston, tomaría una ligera ventaja de 2-0 sobre Minnesota Timberwolves, pero tal vez sea otros dos más partidos y ya quedarían eliminados por parte de Houston, que es el primer lugar en el oeste y tiene el mejor récord de la NBA. Bueno, pues ¿cómo están los brackets en los playoffs? Ahorita la serie de Houston y Minnesota está 1-0 a favor de los Houston Rockets. En la serie de los Jazz contra el Oklahoma City Thunder, la serie está 1-1. En la otra serie, los New Orleans Pelicans tienen los dos primeros dos partidos los han ganado. Entonces lideran esa serie 2-0 contra Portland. Y en otra serie, Golden State Warriors le van ganando 2-0 a San Antonio. Entonces parece que todos van a tener un récord de 2-0 en el oeste, excepto la serie que está empatada entre Utah y Oklahoma City. En el este, el equipo de Toronto le va ganando 2-0 a Washington. En la serie entre Cleveland e Indiana, la serie está 1-1. En la serie entre Filadelfia y Miami están 1-1 también. Y en la serie de Boston contra Milwaukee, Boston tiene una delantera de 2-0. ¿Y qué ha pasado en cada una de las series? Pues así como los resultados en la serie de Washington contra Toronto, que la lidera Toronto 2-0. El primer partido lo ganó 114-106 y el segundo lo gana 130-119. El tercer partido será el día de el viernes a las 8 del tiempo este de Estados Unidos. En la serie de Milwaukee contra Boston, Boston la lidera 2-0 y los resultados han sido 113-107 y en el segundo partido 120-106. El tercer partido se juega el día viernes también. Ese comienza a las 9:30 tiempo del este de Estados Unidos. En la serie de Miami contra Filadelfia, la serie está empatada 1-1. El primer partido lo ganó Filadelfia 130-103 de Miami. Y en el segundo partido, Miami le gana 113-103 a Filadelfia. El tercer partido se juega mañana a las 7, tiempo del este de Estados Unidos. También esta serie se está poniendo buena. En la serie que, bueno, en el partido que se está jugando ahorita, Houston lidera la serie 1-0, ganando el primer partido 104-101. En un partido que estuvo muy cerrado para estos dos equipos, que están diametralmente opuestos en el primer lugar y en el último lugar de los equipos del oeste que están en la liguilla o en los playoffs. Bueno, en otra serie, la de Golden State Warriors, que le va ganando la serie 2-0 a San Antonio. El primer partido se lo ganó 113-92 y el segundo se lo gana 116-101. Esa serie también está buena, aunque pues Golden State parece ser que se lo va a llevar fácilmente. No fácilmente, pero bueno, ligeramente por encima de San Antonio. En la serie de Nueva Orleans contra Portland, pues la verdad es que los Blazers esperaban mejor suerte, ya que ellos están sembrados número 3. Les tocó jugar contra el número 6, que es Nueva Orleans, y Nueva Orleans le ha ganado los dos primeros partidos, el primero 97-95 y el segundo 111-102. El tercer partido será mañana a las 9 del tiempo este de Estados Unidos, para los que quieran ver ese partido. Y pues eso es todo por la NBA, que se está poniendo buenísimo, sobre todo las series que uno sigue, ¿no? En esta casa pues se ve el de Utah Jazz contra Nueva Orleans. Tenemos a alguien que le va a Nueva Orleans aquí, entonces por eso se pone interesante esa serie. Y bueno, vamos a los resultados de la Fórmula 1, donde este fin de semana se corrió el Gran Premio en China. Y para los que pudieron ver los resultados, se darán cuenta que, bueno, la competencia está abierta, por lo visto. Todavía no hay un equipo que domine. Esta carrera la ganó Daniel Ricciardo de Red Bull Racing. Lo gana con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 36 segundos, 38 décimas de segundo, y se lleva sus 25 puntos para Red Bull. En segundo llegó Valtteri Bottas de la Mercedes, que se lleva sus 18 puntos. En tercero está Kimi Raikkonen de la Ferrari, que llega en tercero, obviamente, se lleva sus 15 puntos. Lewis Hamilton llega en cuarto. El corredor británico de la Mercedes se lleva 12 puntos. Max Verstappen de Red Bull llega en quinto y se lleva 10. Nico Hülkenberg de la Renault llega en sexto y se lleva 8 puntos. Fernando Alonso llega en séptimo y se lleva 6. Sebastián Vettel tiene 4 con la Ferrari en el octavo lugar. Carlos Sainz, el español, llega en noveno y se lleva 2 puntos. Y en el último puesto que suma, Kevin Magnussen de la Haas Ferrari llegó en ese puesto y se llevó 1 punto. Después llegó Esteban Ocon de Force India Mercedes en el 11º. Sergio Pérez llegó también 12º, no suma ninguno de los dos. Stoffel Van Dorn llega en 13º, Lance Stroll y Sergei Sirotkin llegaron en 14º y 15º respectivamente. Y con esto las posiciones de los conductores son las siguientes. Sebastián Vettel está en primer lugar con 54 puntos. Lewis Hamilton, el británico, está en segundo con 45 puntos. En tercero está Valtteri Bottas con 40 puntos. Cuarto puesto lo tiene Daniel Ricciardo con su Red Bull, tiene 37 puntos. Kimi Räikkönen está en quinto, tiene 30. Fernando Alonso está en sexto, aunque no lo crean, está con 22 puntos, representando a la McLaren Renault. En séptimo está Nico Hülkenberg, que también representa a la Renault, pero sin la McLaren, tiene 22 puntos. Max Verstappen tiene 18, él pertenece al Red Bull. En noveno está Pierre Gasly, él representa a la escudería Toro Rosso Honda, tiene 12 puntos. Kevin Magnussen está en décimo, con 11 puntos, él corre para la Haas Ferrari. Después viene Stoffel Van Dorn, que tiene 6 puntos para la McLaren Renault. Carlos Sainz, el español, tiene 3 puntos con la Renault. Marcus Ericsson tiene 2 con la Sauber Ferrari. Y Esteban Ocon tiene 1 punto. Después viene Sergio Pérez con 0 en 15º lugar. Y bueno, vamos a los puestos de las escuderías. Mercedes está en primer lugar con 85 puntos. En segundo está Ferrari con 84. O sea que las dos están ahí pegaditas. Red Bull viene en tercero con 55. La McLaren Renault tiene 28. Renault tiene 25. La escudería Toro Rosso Honda tiene 12. Haas Ferrari tiene 11. Sauber Ferrari tiene 2. Y la Force India Mercedes tiene 1 punto. La Williams Mercedes tiene 0 puntos. Y este fin de semana se correrá, bueno, no este fin de semana, perdón, el del 27 al 29 de abril en la ciudad de Bakú, se correrá el circuito en la ciudad de Bakú que se llama Azerbaiyán Grand Prix. Y bueno, para los que tienen la fortuna de poder ir a asistir, pásensela muy bien. La mayoría de nosotros lo veremos por televisión hasta el próximo fin de semana. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de agrado el programa y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Que tengan un bonito fin de semana. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas